Romanos 3:10, después de Romanos 3:10, ¿cuál buscamos? 3:23 y después 6:23, ¿ok? Ese es el primer bloque. Recuerden que tenemos que mostrar dos cosas: la condición y la solución. Número 2, punto 2 es: el pecado nos condena al infierno. ¿Qué cita allí viene después de Romanos 6:23? Apocalipsis 21:8, después Apocalipsis 20:14. Y después viene el punto número 3, la solución, que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y vemos allí, después de Apocalipsis 20:14, ¿cuál le llevamos? Romanos 5:8. Y después Juan 3:16. Entonces, después de este punto viene el número 4, confía en Cristo y pídele que le salve. De Juan 3:16 lo llevamos a qué versículo? Romanos 10:9. Y después a qué versículo? 10:10 y 10:3. ¿Ok? Eso es importante. Ya tienen el mapa, ¿verdad? No, si no tienen el mapa, se van a enredar cuando estén predicando. Entonces ya tenemos allí lo básico. Pero vamos a ver, siga adelante, Luis Miguel. Vamos a ver hoy algunos consejos prácticos a la hora de ganar alma. Recuérdense que Proverbios 11:30, ¿qué dice? Más el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana alma es ¿qué? Sabio. Entonces, tenemos que aprender a ganar almas y ser sabios, hermano. Vamos a ver, a tratar de ver en estos, esta clase y la otra. El ganador de alma tiene que tener tacto y ser prudente. Tenemos que aprender a medir el tiempo a la hora de ganar almas. No podemos solamente agarrar y ir a predicar. Tenemos que aprender a tener esa sabiduría para poder hacerlo. Entonces, algunos consejos importantes a la hora de ganar almas. Bueno, ya aprobé el curso, ya me hice mi mapa bíblico y yo ahora sé ganar almas, ¿verdad? ¿Está correcta esa actitud? No. No, porque recuérdense que el ganar almas no depende de nosotros. Nosotros somos solamente un instrumento. ¿Quién es el que va a tocar el corazón de esa persona? Es el Señor. Entonces, si nosotros confiamos en nuestras capacidades a la hora de ganar almas, de repente la gane, pero para usted. No la va a ganar para el Señor, porque no podemos creer que esa es una labor carnal. Ganar alma es una labor espiritual. Entonces, debemos primeramente entender que no confíe en sus habilidades y experiencias. Confíe en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén o no? ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, no confiemos en nuestras habilidades y experiencias. Mire, hermano, hay algunos de ustedes que están asustados. Yo no sé hablar y esto, yo no tengo unas palabras refinadas, no he estudiado. Y ustedes están limitando el poder de Dios. Nosotros no podemos limitar el poder de Dios en nuestras habilidades, porque el Señor escogió a hombres humildes, a pescadores, escogió a doctores, escogió a profetas, hermano, a granjeros. Entonces, nosotros no podemos limitar el poder de Dios en nuestras habilidades, porque no es nuestra labor, es la labor de Dios. ¿Okay? Entonces, yo he visto gente que es preparada, que es estudiada. He conocido docentes, hermanos, docentes que han estado acostumbrados a hablar a muchas personas al aire público. He conocido gente muy elocuente, estudiados en la universidad, que han dado charlas a universitarios, pero a la hora de ganar almas no funciona, se trancan. No pueden, se quedan, porque cuando usted le puede explicar a alguien, aquí hay profesoras y saben que es así, y docentes, usted le puede explicar a alguien, ¿verdad? Trigonometría y todo a los alumnos, y usted se para a hablarle a los alumnos de la historia de Venezuela y todo lo demás, y lo hace con soltura, pero párese a predicarle a alguien de la palabra de Dios, es como un peso que viene y no es fácil. No es fácil. Entonces, yo he conocido gente que tiene esa facultad, pero a la hora de ganar almas se vuelve un desastre. ¿Usted sabe por qué? Porque el ganar almas no es una labor carnal, es una labor espiritual. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cómo vamos a ser efectivos ganando almas? Entonces, Hermano, no confíe en su habilidad y experiencia. De repente puede ser que sirva de alguna experiencia que usted haya tenido con respecto a su preparación. Pero, hermano, vemos ahí al apóstol Pedro, dice la Biblia, un hombre que Dios sacó de ser pescador, y los pescadores eran personas muy humildes, no eran personas estudiadas, eran personas muy humildes, no como Lucas, no como Pablo, muy elocuente, no como Apolos, que era un hombre erudito de la palabra. Pero ¿quién fue el que se paró y dio ese discurso, hermano, y más de 3.000, 4.000 personas fueron salvas? Pedro. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo? Pedro, hermano, ¿se acuerda cuando sanaron al paralítico? Le dice: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y él no tenía experiencia, elocuencia, pero fueron en el poder del Espíritu Santo. Entonces, número uno, no confíe en sus habilidades y experiencia. Confíe en el poder del Espíritu Santo. Mire Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que llegó. Juan capítulo 16, versículo 7, dice así: pero yo os digo la verdad. ¿Está conmigo ahí, verdad? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando Cristo de su partida y la venida del Espíritu Santo. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿quién es este? El Espíritu Santo convencerá al mundo. ¿Qué dice ahí, hermano? Pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿quién es el que va a convencer a la persona? El Espíritu Santo. Entonces, no confíe en sus habilidades y experiencias, confíe en el poder del Espíritu Santo. Yo he visto a más de uno estrellarse, que viene, llámese el mapa, mira, y yo he dado clases, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, y van a ganar almas, ¡plan! Y se enredan, se trancan, porque eso es una labor espiritual. Ok, espiritual. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 2, por favor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Cuando lo tengan, digan fuerte amén, ¿verdad? Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de qué, o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho qué, y qué más, temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana qué, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de qué, Dios. Entonces Pablo, hermano, fariseo, ciudadano romano, era judío, hermano, el apóstol Pablo tenía toda la capacidad intelectual para predicar y para hablar, pero él sabía que él no podía ir en el poder de la sabiduría humana. Y dice: no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Hermano, el evangelio es sencillo. El evangelio es la vida, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Usted tiene que transmitir lo que está en la palabra de Dios. No vamos a ver, a meternos en profundidad, porque el evangelio es sencillo. Tenemos que mostrar lo más sencillo posible el evangelio, porque a veces creemos que con nuestra sabiduría, nuestra palabra, vamos a ayudar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita ayuda. El Espíritu Santo lo que necesita es un instrumento limpio para él poder hacer la obra. Entonces vemos que habla acerca de que cuando fue a ellos, dice, fue con debilidad y mucho temor. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cada vez que vamos a ganar alma: tener temor, saber que nosotros no somos dignos, y si algo va a hacer Dios, que lo haga, ¿verdad?, por su misericordia. ¿Okay? Dice allí, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Ok? Entonces, primera cosa, no confía en quién. En nosotros mismos. ¿Okay? Número dos, muestre la palabra de Dios. Muestre la palabra de Dios. Cuando estemos ganando almas, ya vimos este consejo que es muy importante, que usted está testificando. Enséñele la Biblia a la persona y haga que la persona lea, ¿verdad? Que ella misma lea el versículo. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Amén. La fe es por el oír. ¿Y el oír es por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, muestre la palabra de Dios. Claro, en una oportunidad yo estaba ganando almas, estaba en la camioneta. ¿Sabe cómo a veces ponen esas camionetas? Y estaba yo en la puerta, así que bueno, pues sí, agarrado. Yo no sé de qué estaba agarrado, yo pues estaba agarrado ahí. Y había una persona allí, y en ese momento, la persona, un muchacho me dice: ¿usted es cristiano? Yo, sí. ¿Y a qué iglesia ve? Yo, por dentro, yo no puedo preguntar otro momento. Allí, si yo suelto para mostrarle la Biblia, me caigo, por supuesto. Hay momentos, hay excepciones donde nosotros vamos a predicar con los versículos en nuestra mente. Por eso es importante aprendernos el mapa también de memoria. Okay, porque a veces de repente no vamos a poder mostrar la Biblia y hay que decírselo de boca a boca, pero lo ideal es que usted le muestre la palabra de Dios, muestre la Biblia, porque hermano, la gente, ¿qué pasa con esto de la Biblia? Porque la gente realmente dice que es cristiana y no lo es, porque creen la Biblia y la respetan y tienen una cosa sagrada con la Biblia, pero no la lee. Entonces, a lo mejor esa porción que usted la hace leer ahí a esa persona, mira, le hace aquí, a lo mejor esa es la porción que va a leer de aquí a 5 años y no va a leer más nada. Entonces hay que aprovechar el tiempo, lea ahí, ¿verdad? A veces de repente hay personas que no saben leer, le cuesta, pero tenga paciencia, lea, muestra que salga de su boca la palabra del Señor, porque la Biblia tiene un efecto, hermano. Sus palabras se las llevará el viento. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, yo prefiero versículo, versículo, versículo, versículo, versículo, mostrar versículo, y la palabra de Dios va a ser su efecto. Entonces, número uno, no confíe en sus habilidades. Número dos, muestre la palabra de Dios. Número tres, otro consejo importante: es indispensable una buena presentación personal. Amén, ¿verdad? Es importante. ¿En qué sentido? Si usted va a ganar almas, si usted esa mañana se comió una empanada o una arepa o un perro caliente con full cebolla y bastante condimento, y usted le dice, ¿usted cree? Y tiene mal aliento, y usted le dice, si usted muere hoy, ¿qué es esto? Mira, caen por todos lados. No sé. Son detalles muy importantes. Es importante la presentación, su presentación personal. Es importante que usted, ¿verdad?, el ganador de alma, cargue en el bolsillo unas mentitas, un chicle, un caramelo, porque de repente comió algo y usted sabe, le hizo algún efecto y tiene algo allí, aliento de dragón, usted mastica su chicle. ¿Por qué? Porque la persona, si no, se va a desmayar allí. Entonces es importante estar arreglado. Yo le recomiendo siempre a los varones que se bañen. Es importante, no están de más que se bañe, se eche su perfume, que tenga una buena presentación personal a la hora de poder ganar almas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa el día de hoy, hermano? La gente toma en burla el cristianismo, la gente se burla. Yo respeto y admiro a todos aquellos de las iglesias pentecostales que se paran en una plaza, porque nosotros lo hacemos, hemos predicado en plaza y se requiere valor, valor para pararse ahí y predicar. Nosotros lo sabemos, lo hemos vivido. Y yo he escuchado y veo de repente, no están dando un mensaje claro, pero la intención, pues están ahí parados y están hablando, y se reconoce, y se le reconoce ese valor que tiene de pararse ahí frente a una multitud y comenzar a hablar. Pero ¿qué pasa? Hay un predicador en Caracas que él muy bueno, él tiene muy buena oratoria y es bien dinámico, pero hermano, su forma de vestir, cuando se para ahí a predicar, usa unos pantalones de cuadro, unos tirantes rojos, usa una camisa, ¿verdad? Una combinación que solamente él conoce la clave, ¿verdad? Y se agarra y se pone una corbata de pepita, hermano, de verdad, está bien el mensaje, está dando la intención, pero la gente se burla de su forma de presentarse. O sea, la gente se para ahí porque ve como él es, se para ahí a burlarse, pues, del hombre que está allí. Entonces, es importante, nosotros presentarnos, no estamos hablando que vamos a tener pura ropa de marca y todo y aquello. Bueno, yo tengo que, si no me combino las medias con el pantalón, no puedo ganar nada. No, no estamos hablando de eso, pero sí es importante que se presente bien, ¿ok? Y le recomendamos siempre a las hermanas ser lo más sencillas posible. Si se aparece con un copete, un peinado de tres pisos allá a la ruta subiendo por Punta Mulato, se imaginará, ¿verdad? Entonces sea lo más sencilla, lo más práctico, lo más cómodo posible. Nosotros entendemos acá en Vargas el sol, el calor en Caracas, acostumbrábamos a ganar armas con corbata, pero acá en Vargas regularmente vamos siempre casual a ganar armas y siempre vamos lo más cómodo posible. Pero también le recomendamos a los varones no ir deportivo con una gorra, con, ¿verdad?, unos Jordan, con una cadena, porque nosotros estamos llevando un evangelio, estamos llevando la luz del mundo, ¿verdad? Y tenemos que dar una buena imagen. Entonces, ustedes mismos saben que la forma de vestir es importante porque transmite algo. Se lo digo en experiencia, cada vez que yo me coloco una gorra y pongo el mono por allí, no me reconoce la gente, no me reconoce y me para la policía. Cédula, cédula, cédula, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, hay un patrón, a lo mejor ustedes, muchachos, no son buenos muchachos, no son malandros, pero se visten como un malandro. ¿Qué va a pasar? Lo van a parar, mira, esa que camina, como, ¿verdad? Y está como arrastrado, no sé, como que lo están agarrando hacia abajo, ¿verdad? Entonces, no es malandro, es un buen muchacho, pero se viste, camina y habla como malandro. Entonces, evidentemente va a tener ese problema. Párate, pégate, párate, pégate, párate, pégate. Pero si usted es un muchacho que se viste normal, que se pone sus buenas ropas, normal, y usted lo ve, y importante, con su Biblia en la mano, no dicen nada. A ver, bueno, no dicen nada. Pero es importante cuidar eso. Yo entiendo, cuando uno llega a los pies de Cristo, uno tiene un guardarropa, un closet allí que no se cambia de un día para otro. Ok, eso hay que ir renovándolo poco a poco, pero tenemos que cuidar esa forma, cómo vamos a testificar una buena presentación. Porque si usted toca una puerta y yo tengo una gorra, unos lentes y estoy así, me ven, me robaron, dirán ahí, me van a robar. Entonces tenemos que cuidar mucho esa presentación personal, peinarse, es importante que se peinen. Yo no tengo ese problema. Yo no tengo ese problema, pero es importante que se peine, ¿verdad? Que se arregle, se échese su colonia, cepíllese, póngase su caramelo. Es importante esa buena presentación. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Corintios 5:20? 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, por favor. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿Están todos allí? Dice, así que somos embajadores en nombre de ¿quién? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La Biblia nos da un título muy importante y de mucha responsabilidad. Dice que somos embajadores. Un embajador es un representante legal del país al cual está representando. Tiene la autoridad para tomar decisiones, para representar políticamente a su país, el embajador de China aquí es un representante, como si el presidente de China estuviera aquí en Venezuela. Es una extensión acá. Igual que los embajadores venezolanos están en otro, representan a nuestro país donde quiera que esté. Y un embajador que representa a alguien que es digno debe comportarse como alguien digno. Porque a la final no van a decir el embajador, van a decir el país. ¿Está conmigo, verdad? El país. Entonces, si nosotros fallamos y no tenemos una buena presentación y la gente se burla de nosotros, no se va a burlar de nosotros. Se va a burlar de aquel cual estamos representando. Entonces, es importante no solamente no confiar en nuestras habilidades, mostrar la palabra de Dios y una buena presentación personal. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ok, vamos a avanzar algunos más. Okay, cuidado con la literatura que reparte. Es importantísimo esto. Tiene que tener mucho cuidado con la literatura. Nosotros tratamos de comprar algunos tratados y repartirles a las rutas para que puedan dar. Es importante a la hora de... Si usted va a comprar algunos tratados, usted dice, bueno, yo voy a ir a la librería a comprar algunos tratados para repartir. Hermano, tiene que ser muy cuidadoso con la literatura que va a comprar. Porque a veces ven una, dice, librería cristiana, uno dice, mira, un oasis en el desierto. Y uno entra ahí y es mejor entrar a una librería mundana que a una cristiana. ¿Por qué? Uno ve ahí sobreprecios, música prácticamente del mundo. Entré a una librería, había una muchacha ahí vendiendo una minifalda, sentada en una banca así de este tamaño, y yo, oye, voy a llamar, ¿cuánto cuesta la Biblia? ¡Qué triste! Hermano, tuve que salir en una. En la otra, fui a otra, bueno, vamos allá a otra. Hermanos, habían dos personas homosexuales, dos muchachos allí, de un desastre ahí. Y yo dije, este es fin del mundo, fin del mundo. Fui a otra, bueno, vamos a preguntar este llaverito, ¿verdad? Con una etiquetica aquí, Cristo te ama, el llaverito, 70. Voy a de los chinos y cuestan 12 por 20. Y lo que le pego es una fotico aquí cristiana y ya. Sobreprecio, usurería. Usted sabe que así, vaya a comprar una Biblia. Ahorita la librería, ¿cuánto cuesta una Biblia? Horrible, hermano, horrible. Hay unas Biblias que nosotros regalamos de esa Venezuela, una Biblia que salió nueva. Las Sociedades Bíblicas Unidas la venden a un precio. Pero ellos no quieren vender más al mayor porque van cristianos a comprar las Biblias y después las revenden el triple del precio. Triste. Triste es. Entonces, cuando uno entra en una librería, uno tiene que tener, cristiano, tiene que tener cuidado porque no todo lo que está ahí es bueno. ¿Está conmigo, mi hermano? No todo, ay, que este libro, ay, qué bello esta portada, este libro. Pero por dentro, pura nueva era, filosofía, metafísica. Tiene que tener cuidado con la literatura o los libros que va a comprar. A mí me gusta leer bastante. Trato de leer muchos libros y todo, el tiempo me lo permite. Pero antes de estar leyendo otras cosas, hermano, yo le animo, lea primero la palabra de Dios. Primero, ¿ok? Pero va a comprar unos tratados, usted lea el tratado primero. Léalo a ver si está... concuerda lo que está diciendo con la palabra de Dios, porque a veces no tiene ni sentido lo que está diciendo. Es importante que pueda revisar el tratado a su parte de atrás, a ver qué versión de la Biblia está utilizando en ese tratado. Si es la Biblia Reina Valera del 60. Si estamos dando un tratado evangelístico, procure que los tratados tengan el mapa de Romanos que hemos aprendido. ¿Okay? A lo mejor no lo va a poner así exactamente como está, pero cerciórese que el tratado hable de que somos pecadores, que tenemos una paga, que hable acerca de la salvación en Cristo, porque hay muchos tratados que hablan de testimonio, que el pelotero que ahora es cristiano, que el otro que hizo esto, que aquello, hermano, pero realmente no van a tener el efecto, porque como les dije, el que va a cambiar la vida de la persona es la palabra de Dios. Recuérdese, condición y solución. La condición y la solución. Entonces, a la hora de comprar tratados, por favor sea muy meticuloso, revise bien, cuidado, porque a veces, la otra vez me regalaron un poco de tratado y resulta que tenía falsa doctrina ahí. Y tuve que votarlo, lo tuve que votar porque yo no voy a repartir eso. Ok, tenemos que tener mucho cuidado con la literatura que estamos repartiendo. Entonces, si usted va a comprar algo, yo le animo a que usted pregunte, pues. Yo honro y agradezco, a veces los hermanos me llaman: pastor, estoy en la librería, está este libro, ¿me lo recomienda? Sí, hermano, ese libro es correcto, uy, yo lo leí, es muy bueno, cómprelo. Pastor, estoy aquí en la librería y hay una enciclopedia, algo, hermano, no compre ese, esa no le va a servir mucho, compre mejor a él. Si usted busca el consejo, porque aparte que están costosos los libros, los diccionarios, entonces va a perder su realidad. Y es, mano, mira, es tremendo. Una Thompson de esta, una Biblia de esta Thompson, está en mil y pico. Mil y tanto. El libro Strong de Concordancia, la Concordancia Strong exhaustiva, está casi en 2000. Un libro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Está conmigo, verdad, hermano? Gálatas 1, versículo, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ir allá, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. ¿Verdad? Dice ahí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ¿qué dice el hermano? Diferente del que os hemos anunciado, sea que, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que. Entonces, cuidadito con la literatura. Vamos a ver un último y lo dejamos hasta allí. Vamos a ver una última, lo dejamos hasta allí. Importantísimo esto. Importante. Cuidado con el sexo opuesto. Muy, muy importante. La palabra de Dios nos enseña: ¿quién es el ganador de almas por excelencia bíblicamente? ¿Quién es, hermano? Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando envió a los apóstoles? ¿Los envió de cuánto en cuánto? De dos en dos. ¿Por qué? Porque, hermano, Cristo sabe, el Señor sabe que esos llaneros solitarios, es peligroso ser un llanero solitario. ¿Ok? Yo sé, si usted no tiene más nadie, ese día predique, ¿no? Pero si usted puede ir con alguien, vaya con alguien, porque es importante que hayan dos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si el uno cayere, el otro levantará ¿a quién? A su compañero. Y el otro ora mientras predica. Y es importante tener cuidado con el sexo opuesto. Mire, recomendamos siempre, en lo más que se pueda, que las damas prediquen a las damas y los varones a los varones. ¿Por qué? Porque hay, ¿cómo está la familia, el hogar el día de hoy en Venezuela? Destruido. Hay mujeres solas, abandonadas, golpeadas y todo lo demás. Entonces viene este hermanito, ¿verdad? Bueno, no tan guapetón, pero sí, ¿verdad? Lo ven más o menos, y se, atento y todo lo demás. Y tiene que cuidarse. A veces hemos tocado la puerta y ustedes saben que es así. Vivimos en un estado de desnudez fuerte. Usted toca esa puerta y salen en paño esa mujer ahí, es sin vergüenza, y está allí. No, cuando usted ve eso, ahí viene la hermana y ayuda. Allí, una oportunidad, hubo una muchacha, estábamos predicando y ella decía: yo voy a escuchar, pero que me predique él, el morenito. Está pegado. Púyalo, sal corriendo y ahí. No, es un alma perdida que necesita a Cristo. Hay que ir a predicar. No. Si ella quiere escuchar a Cristo, lo va a escuchar de una muchacha igualito. No tiene problema. Pero cuidado con el sexo opuesto, porque hemos tenido ya algunos inconvenientes, problemas. Nunca, hermana, entre o por ninguna circunstancia sola a ninguna casa, si está sola. ¿Okay? Siempre, por eso que tenemos que ir ganando alma en grupo. Si vamos en la ruta, estamos testificando, ¿verdad? Siempre hay uno que es el llanero solitario. No, yo voy a darle yo rápido. Y se va y deja el grupo solo. Y se va. Y donde está el hermanito, se metió por ahí, están perdidos en el limbo. No, no, no, vaya en grupo. Si usted ve que están testificando otros, espere el grupo, porque se puede encontrar con alguna inconveniente. Es importante tener al grupo allí. Siempre que hay una muchacha, una señora, mire, me regala 5 minutos de su tiempo. Claro, cómo no, por favor, hermana, ábrele ahí. Ok, o si usted, hermana, hay un hombre, mire, me puede regalar un momento. Claro, claro, fulano, ábrele ahí. Pero tenemos que tener cuidado con el sexo opuesto, porque puede traer allí algunos inconvenientes. Entonces, si usted va a buscar a alguien, usted tiene un invitado, usted invitó a alguien, hermana, no lo vaya a buscar usted, ¿verdad? Manda uno a los hermanos, vaya acompañado de alguien, pero nunca solo, porque se puede malinterpretar allí las cosas y tenemos que cuidar hasta ese mínimo detalle. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué dice Mateo 10:16? Mateo capítulo 10, versículo 16, dice así la palabra de Dios: he aquí, yo envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como qué, palomas. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, eso es lo verdad, ahí en los barrios estamos ganando almas, los hombres allí, mira, hey, predícame a mí. Uy, eso no le entra como una calentura por dentro. Yo te voy a predicar y te respeta, ¿verdad? Pero por eso que tenemos que estar todos juntos y tener mucho cuidado con el sexo opuesto. Conocí a una persona una vez, un hermano, pero eso es un alma perdida. Hermano, hombre no disipula a mujer. El hombre disipula al hombre y la mujer disipula a la mujer. Okay, por eso es que en iglesia acá tenemos discipuladores, pero hombre con hombre, mujeres con mujeres, no podemos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. Número uno, no confíe en sus habilidades. Número dos, muestre la palabra de Dios. Número tres, ¿cuál fue el que vimos? Una buena presentación personal. Número cuatro, cuidado con la literatura que reparte. Y número 5, tengan cuidado con el sexo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene continuamos con las otras, creo que quedan como 4. Y vamos a culminar entonces, Dios mediante, la próxima semana con este curso de evangelismo. Y vamos a tener la entrega de certificados al siguiente domingo arriba. Y vamos a comenzar el curso de maestros, de cómo dar clases, cómo predicar a los niños y todo eso. Vamos a preparar el material para todos aquellos que de repente quieran aprender a cómo enseñar a los niños y a los adultos, cómo preparar una clase, un estudio. Todo eso lo vamos a estar viendo inmediatamente después que terminemos este curso. ¿Amén o no? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Bueno, ¿quién está contento esta mañana, hermano? ¿Verdad? El Señor nos ha dado un día poca brisa, pero confiamos que el Señor nos mande, ¿verdad?, una bendición más tarde, ¿ok? Vamos a orar, vamos a tener un momento de receso para entrar en nuestra escuela dominical. Vamos a orar.